deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Comenzamos diciembre, un mes en el que se van a desbordar todas las expectativas turísticas para visitar la península del Yucatán, con motivo de las predicciones catastróficas de algunos iluminados que cobran por decir que han interpretado correctamente el enigma del calendario maya, y que esto se acaba dentro de 20 días. Nosotros pensamos que la no continuidad de ese famoso calendario podría deberse a algo tan sencillo como que se quedaron sin piedras para seguir escribiendo, o que simplemente se declararon en huelga los escribanos de la época, y todos sabemos que las represalias de entonces no pasaba por perder un día de sueldo, sino la cabeza en un acto público. Por eso, en el programa de hoy vamos a recomendarte una selección de temas para que te des cuenta que a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas. Miremos el calendario que miremos y, como dato esperanzador, te diré que el calendario chino abarca unos 10.000 años más. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Esta noche soy E-Vidente. Y el tema con el que comenzamos se llama Don't Be So Hot, de Me and My Drummer, en un remix alternativo a cargo de Body Bill y Tale of Us. Ningún mal negocio te va a sonar tan bien como este Trouble Me de Bad Business, que acaba de publicarse en el sello Scapis Music. Vuelven a ponerse de moda las voces sintetizadas. Y ahora una prueba de que la evolución también pasa por la electrónica de la tristeza y el despecho. Manson le canta a su expareja You Almost Had Me con la voz muy retocada para hacerle daño mientras baila. Ideal para llorar lágrimas digitales desde Copenhague. We'll be right back. you love me. sound in the world. El dub simplón de Rishi K también tiene cabida en nuestro programa porque me recuerda mucho a las primeras producciones que se hacían a finales de los 80 con el ya desaparecido ordenador Atari y uno de los primeros programas de secuenciación y edición de Steinberg, el Pro 24. Electrónica para nostálgicos tecnológicos. I'm Tiempo para las recomendaciones solidarias mientras escuchamos Frontier de Nakil Walkers para el sello Gartenhaus. Os recordamos que se está llevando a cabo este fin de semana un gran recapte de alimentos en las cuatro sedes de los bancos de alimentos de Cataluña. Esta iniciativa solidaria cuenta, además de con los voluntarios y voluntarias, con la presencia de 20 disjockeys de DJs contra la FAM que amenizan los tres días de recogida. Y mañana, a partir de las 19 horas, se celebra el No Hunger Festival en la Sala Rasmatas de Barcelona bajo el lema We Can Be Heroes Just for One Day. Actúan The Pinkertons con la colaboración de Albert Pla, Claudia y Cuchillo, Mujeres, Susan's Red Nipples y Elvira. Pinchan nuestros amigos y compañeros de profesión Joan S. Luna de Mondo Sonoro y Manu González de Go Mag. Y todo el evento será conducido por el maestro de ceremonias Bruno Sokolovic. Importante, los fondos recaudados de este festival van destinados a la lucha contra la desnutrición en el África subsahariana. Otra oportunidad más para demostrar que los verdaderos héroes no son siempre los gobiernos, sino las personas como tú. Por cierto, se acerca la Navidad y como nosotros no somos muy amantes de los villancicos tradicionales, hemos decidido que el nuevo tema de Luciano, Rise the Angel, puede pasar por bueno. Eso sí, pasado por nuestro filtro para hacer de tres temas uno solo. Thank you. A todos nos gusta jugar y Tim Stone y Henry Combs no son una excepción. Tech House con sabor vintage a través del sello Cross World Records. Lo dejamos here por hoy, con la presencia musical de los hermanos Knox, como el fuerte que siempre atacan los apaches. Nick y Elisa acaban de publicar para el sello de Sasha Last Night on Air. Soy Pedro Lázquez y esto es Aún de Repuesto. Aceptamos sugerencias y comentarios. Hasta la semana que viene. Copying everything from an existing machine. From complicated electronics down to the chemical composition of basic materials. It's no easy task. Highly complex machinery is not always the biggest challenge. D.